La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Lo mismo, gastando un chorro de pesos en médico y en medicina. Pues tengo para usted una buena noticia, doctor. Le conseguí una quinta donde están dispuestos a admitirlo usted como socio. ¿De veras? Sí, señor. Usted le advirtió todo lo que yo tenía, ¿verdad? ¿Cómo no? Le dije que padecía del hígado, del estómago, del bazo, del duodeno, de reuma, de colitis, en fin, de todo. Y a pesar de eso me admiten como socio. Sí, señor. Con derecho a médico y botica. Con derecho a todo. Lo único malo es una cosa. ¿Cuál? ¿Qué cosa? Que en esa quinta la cuota es de 3 pesos al mes. ¿Y eso no es poco más o menos lo que se paga en todas? Sí, pero es que usted en lugar de 3 pesos al mes quieren cobrarle 350. Póngase 350 pesos de multa para que no me vuelva a dar noticias tan buenas como esa. Pero señor juez, ¿qué culpa tengo yo de que si le cobren menos deje usted pérdida? Es pérdida ni que nada. Póngase lo que le he dicho y dígame qué caso tenemos hoy, qué es lo que tiene que hacer usted. Está bien, señor juez. Lo que tenemos que hacer hoy es un criado que viene acusado de hurto. ¿A quién hurtó ese criado? Al caballero de la casa. Pues llámelo complicado en ese caballericidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Vamos a ver quién es el hurtado. Servidor de usted, doctor. ¿Y qué le ha sucedido a usted, Rudecindo? Pues nada, doctor, que el sinvergüenza de Tres Patines cometió un hurto en mi casa a vulgo domicilio, abusando la confianza que había depositado en él. ¿En el domicilio? No, en el sinvergüenza. No me digas eso, Rudecindo, que tú sabes que yo a ti te llevo, chico. ¿Que usted me lleva? Bueno, usted quiere decir que me lleva todo lo que pueda, ¿no? No, no, chico, te quiero decir que yo soy tu amigo, que te llevo. Ajá. Y mira, a Nananina la llevo también, chico. No, a mí no me lleve. Déjeme donde estoy, que ya una vez me llevó y me dio muy mal resultado. Más nunca me lleva a ningún lado. Pero tú has visto que desagradecida es la gente esta, chico. ¿Tiene motivos para hacerlo, Tres Patines? No, chico, tú no puedes decir eso, chico. ¿Cómo que no puedo decirlo? ¿Por qué no puedo decirlo? Hombre, porque no hay... Cuando ella lo dice es porque tiene motivo. Y vamos a ver, usted es el criado, ¿no? Sí, pero no lo diga así, criado así, como si se tratara de un criado cualquiera. Porque yo he sido criado en casa de familia, óyeme, muy acrobática, no, aristocrática. ¿Aristocrática no es el que hace maroma? No, ese es el acrobático. Ah, bueno. ¿Trabajó usted con algún marqués o con algún duque? No, pero trabajé con un conde. ¿Con un conde? Sí, con un condenado a 30 días por hurto. Trabajábamos por ahí de casa en casa. ¿Trabajábamos? ¿Tú y yo con nosotros? No, señor, que se dice así. Pero dejé la colocación porque... No me gustaba, chico. ¿Por qué no le gustaba? Hombre, había que correr mucho, chico. ¿Y eso qué labor era la que hacían ustedes? Bueno, no te lo puedo decir porque era una labor secreta. ¿Cómo una labor secreta? Sí, cada vez que hacíamos una labor no caía atrás la secreta, chico. Ah, vamos. ¿Y dejó usted esa colocación, verdad? Sí, dejé esa colocación y entonces me coloqué de ayuda de cámara. ¿Con otro conde? No, con un fotógrafo. Hey, ¿ese fotógrafo tenía ayuda de cámara? Sí, pues cuando él iba a sacar una fotografía, yo le ayudaba a cargar la cámara, de manera que era su ayuda de cámara. Bueno, ¿y esa colocación por qué la dejó? Porque yo no sé lo que pasó, que un día se perdió la cámara. Y el fotógrafo, óyeme, no hacía más que preguntarme a mí, ¿dónde está la cámara, Tres Patines? ¿Dónde está la cámara? Yo le contestaba, compadre, ¿dónde va a estar? En el Capitolio. No me diga, usted le contestaba que en el Capitolio. Sí, pero él me decía, no, yo no digo esa cámara, yo digo la otra. Porque él estaba empeñado en que yo tenía que saberlo. Ah, él estaba empeñado. Sí, no, y ella también. ¿Ella? ¿Quién era ella? Ella, la cámara, chico. ¿Qué me cuenta? La cámara estaba empeñada. Sí, porque lo que pasó fue que yo... Espérate, viejo, óyeme. La cámara yo no sé dónde estaba, chico. Se perdió, entonces. Bueno... ¿Cuánto tiempo tienen que esperar en la casa de empeño antes de vender la cosa? Bueno, yo creo que son 6 meses. ¿6 meses? Oh, se perdió. Porque de eso ya hace más de un año. Y a pesar de eso... Y no se pagaban la gaveta ni nada. ¿Qué gaveta? Gabela. La Gabela. La Gabela. Y a pesar de eso, usted no sabía dónde estaba la cámara. No, chico, no tenía ni la menor idea, chico. No se lo imaginaba. No. Usted eso de la casa de empeño lo dice por decirlo, ¿verdad? Sí, una cosa hombre, que claro, le viene a la idea. Un cálculo que uno... Sí, que puede ser que... pudiera ser que no incurriera. Sí, que el mismo fotógrafo la llevó y se le olvidó que la había llevado. Sí, sí. ¿De qué se ríe? No sé, pues, te veo aquí risueñoso y... Sí. Ah. ¿Y qué hizo el fotógrafo? El fotógrafo, chico, me habló... Así, de primera, no, lo primero muy, que hizo, ¿qué muy fue? Muy decente. Me habló en un tono, chico, que me dio hasta sentimiento. Sí. Me agarró por la solapa y me dijo, óyeme, te me vas ahora mismo de aquí, chico. Y entonces, pues, yo me coloqué en un hotel, ¿tú sabes? ¿De criado? No, de ayudante de detective. ¡No! Sí. ¿Sí? Ah. Vamos, así que ese hotel tenía un detective particular. Sí, mejor dicho, era un detective particular, pero ahora es un detective privado. ¿Y eso no es lo mismo? Bueno, parece que sí, pero tú puedes creer que no es igual. ¿Por qué? Porque resulta ser que... No, Trepantina, no. ¿Eh? Nada de resulta. ¿Cómo que nada de resulta? No, señor, cuando se dirija a mí, nunca diga arre. ¿Y qué digo entonces yo? No, señor, tampoco. Diga resulta, que es lo correcto. ¿Cómo? Resulta. ¿Resulta no es un ingenio que hay ahí cerca de Sagua la Grande? Sí, resulta es un central, pero a resulta no es ni un cachimbo siquiera. Mire eso. De manera que hable bien o le pongo una multa. ¿A quién? A usted. Ah, bueno, yo creí que era a mí, ¿sí? Sí, a usted mismo, ¿eh? Por eso lo creí yo, porque era a mí, si no lo hubiera creído. ¿Sí? Bueno, Tres Patines, ¿qué iba usted a decir? Bueno, que yo me coloqué como ayudante en un hotel, ayudante de eso de, ¿cómo te dije, no? ¿Cómo? Con no, 200... espérese. ¿Eh? ¿Como ayudante qué? De detective. Ay, lo que usted me tiene sí. que decir. Como un ayudante de detective. Sí. Un pichón de detective. Sí. Ay, una sí. cosa de... Pichón de detective. Sí. Con 200 pesos al mes de sueldo. ¿Sabes? ¡No! Sí. ¿200? No, me vendí. 100 pesos quincenales. Me vendí yo mismo, figúrate, me vendí carísimo. Así que usted ganaba... 100 pesos quincenales. No, cada semana 50 pesos. Es lo mismo. ¿Eh? 100 quincenales, 50 semanales. Sí. ¿200 al mes? 200, sí, ajá. Sí, una cosa así. ¿Y ropa limpia ni nada? No, la ropa yo mismo la... Así sabes. Que eran 200 pesos al mes seco. Seco, sí. Seco. No, daba la comida, el almuerzo y la comida. Ah, comida. Desayuno, cena a las 10 de la noche, otra no. cena a las 4 de la mañana. Sí, ¿y qué más? Sí, la sí. de las 4 de la mañana esa me la metía por mi cuenta, en la nevera. Bueno, ¿y para qué era? ¿Para vigilar? Para vigilar a los que no robaran a los huéspedes, ¿tú sabes? Sí. Pero un día el jefe de los detectives me dejó en su lugar. Y parece que yo tuve un pequeño descuido porque robaron esa noche, chico, en todos los cuartos al mismo tiempo. ¡No me digas! ¡Ave María, chico! ¿En todos los cuartos? Sí, chico, y en la caja, chico, y en la puerta, además. ¿En la puerta? ¿Pero qué robaron en la puerta? Se llevaron el anuncio lumínico, chico. ¡No! Se lo llevaron, sí. ¿Y cuánto dinero se llevaron de la caja del hotel? Todo el que había, chico. Dejaron vacías las dos cajas, chico. ¿Cómo las dos cajas? Sí, a menudo le echaron agua para que no suene la peseta. Oye, es una cosa terrible. Y la caja de caudales y la caja de la escalera se la llevaron, chico. ¿También se llevaron la escalera? Sí, chico. La escalera la dejaron. Lo que se llevaron fue el elevador, chico. ¿El elevador también? Lo sacaron por el techo, muchacho. Oye, por eso te digo que el hombre ese era detective particular, pero ahora es detective privado. Chico. ¿Privado de qué? Privado de sueldo, porque no le han vuelto a pagar más nunca. Chico. Vamos, ¿y no sería usted mismo el que robó en todos esos cuartos? No, chico, no. La inocencia mía quedó demostrada, porque a los 3 días detuvieron a los ladrones y los metieron a todos en la cárcel, chico. ¿Y se recuperó lo robado? Todo, sí, todo. Hasta el anuncio lumínico, chico. Lo único que no apareció más nunca fue el elevador. ¿Y eso? No sé, para mí que uno de los detenidos, cuando vio que lo iban a prender, se tragó el elevador para que no se lo encontraran encima. Venga acá. Porque usted había sido apuntado de terminal y ya se había tragado. Bueno, venga acá. Usted lo botaron del hotel, ¿no es así? Sí, me botaron, chico. Y en vista de eso le cayó usted a Rudecindo para que lo colocara de criado en su casa, ¿verdad? ¿Qué va, chico? ¿Pero qué va uno a hacer cuando se ve la puerta que se le cierra, verdad, chico? Bueno, pero es que en ese hotel no le cerraron a usted las puertas. En ese hotel se las abrieron. Se las abrieron a los huéspedes, señora, pero a mí me las cerraron porque no me quieren ver ni por la cuadra del hotel siquiera, chico. Y usted colocó a Tres Patines, ¿no es eso, Rudecindo? Sí, doctor. Lo coloqué en mi casa de sirviente. Y la verdad es que desde el primer momento, doctor, me resultó una calamidad. ¿Calamidad por qué, chico? Yo no limpiaba bien la casa. ¿Qué iba usted a limpiar, hombre? Si el otro día estuve yo de visita allí y el piano tenía 2 dedos de polvo. Exactamente, hombre. Y a pesar de que yo le dije que le hiciera una buena limpieza al piano, lo mismo como si nada, doctor. Porque él no hizo ninguno. ¿Cómo que no hice caso ninguno? Pero no, si yo no, le hice una limpieza formidable a ese piano, chico. ¿Qué limpieza fue la que le hizo usted? Le pasé un pollo prieto por arriba en la tecla. ¿Qué dice? ¿Usted cree que esa es una manera de limpiar un piano? Bueno, dejen el piano ya. Explíqueme, Rudecindo, ¿qué robo fue el que le hizo Tres Patines? Pues verá usted, doctor, como le iba diciendo, Tres Patines estaba colocado en mi casa de criado de mano. No me rebaje la categoría, Rudecindo, que yo era mayordomo. ¿El mayordomo? El mayor sinvergüenza que yo podía haber metido en mi casa. Protesto, señor juez, ya van dos veces que Rudecindo me dice sinvergüenza y yo no puedo tolerar que me ofenda de ese modo. Correa, aceptada la protesta, retire eso, Rudecindo. Está bien, doctor, retírelo de sinvergüenza. ¿Qué dijiste? Que nada, que retiro lo de sinvergüenza. ¿Y eso, los sinvergüenzas también tienen retiro ya? No, señor. Digo que borro el calificativo de sinvergüenza. Ah, vamos. Y lo sustituyo por el de bandolero. Tú ves, ya eso es otra cosa. No, chico. Óyeme, sigo protestando yo, señor. Lo siento, Tres Patines, pero ahora no puedo hacer nada. Lo de bandolero es legal. ¿Cómo que es legal? Sí, señor, el código lo autoriza. El código no autoriza eso, chico. Bueno, pues si no lo autoriza el código, lo autorizo yo. ¿Le pasa algo? No, nada, no. Ah. Si lo autoriza tú, no hay problema porque, hombre, tú y yo somos amigos. No, señor, usted y yo no podemos ser amigos. ¿Por qué no, chico? Porque yo no soy amigo de toda clase de gente. No importa, yo sí, chico. ¡10 pesos de multa! Siga usted, Rudecindo, ¿qué le pasó con Tres Patines? Pues nada, doctor, que como le dije anteriormente, yo tenía al bandolero ese colocado en mi casa de criado de manos. Y da la casualidad, ilustre y benevolente magistrado, de que ayer cumplí yo 52 años. ¿De casado? No, señor, de edad. Ah, bueno, despense. ¿Y qué? Bueno, pues que con tan fausto motivo, Nana Nina me hizo un obsequio que yo verdaderamente se lo agradecí muchísimo, porque no es el valor, señor juez, es el gesto. Sí, comprendo. De manera que usted le hizo un obsequio a Rudecindo, Nana Nina. Sí, señor, yo le mandé una bandeja de dulce, una botella de vino y una caja de tabaco. Muy bien. Una pasta de tamarindo. Ya yo le avisaré cuando sea mi santo para que me mande otro obsequio a mí, señor. Cómo no, con muchísimo gusto. Ajá. Y cumpleaños mío es el 19 de marzo. Usted sabe que es San José. ¿Y a mí qué me importa cuando es el suyo? ¿Usted se figura que yo lo voy a regalar a usted? Ah, no, no, pues, con que al juez sí y a mí no. Claro que sí, porque el juez es un caballero. ¿Y yo soy una señora o qué es lo que pasa? Usted es un sinvergüenza lo que es usted. Otra vez, protesto de eso, lo señor. Siento, pero no acepto más protesta. Y acabe Rudecindo, ¿qué le hizo Tres Patines? Pues verá usted, doctor, que cuando Nananina me mandó ese obsequio, yo guardé los dulces, el vino y los tabacos en el aparador y me fui para el establecimiento. Pero cuando volví por la noche, todo lo que me había mandado Nana Nina había desaparecido. ¿Cómo que había desaparecido? Sí, señor. Tres Patines se comió los dulces, se bebió el vino y se fumó los tabacos. ¿Usted cree que eso está bien hecho, doctor? ¿Y qué tú querías, chico, que hiciera entonces? ¿Que me comiera los tabacos, que me bebiera los dulces y que me fumara el vino, chico? No, señor. Que lo dejara todo donde estaba, porque lo que hizo usted constituye un delito de hurto con abuso de confianza. ¿No es así, doctor? Y bien que sí. ¿Por qué hizo usted eso, Tres Patines? Bueno, yo lo hice. Yo tuve una equivocación ahí, esa es la verdad. Comprende que lo confieso. Pero la culpa de todo la tuvo Nananina, chico. ¿Yo? Sí, señora, usted. ¿Usted no me llamó por teléfono a eso de las 5:30 para darme un recado? Sí. Ah, mire a ver, chico. Mire a ver de qué, chico. Lo único que yo hice fue darle usted un recado para Rudecindo de parte de mi prima Beba, que había quedado en regalarle un pomo de perfume. Bueno, sí, pero después que yo leí entera la nota que usted me editó por teléfono, yo me di cuenta de eso. Pero como dicen en las novelas, ya era demasiado tarde. Demasiado tarde, porque, compadre, si eran las 5:30 nada más. Sí, no, hijo, lo que yo quiero decir es que la novela es una cosa que... Yo leí una novela una vez muy bonita, que en el epígalo de la novela, al no. cerrar, antes de pasar... No, no, no, nada de novela. El prógalo es simpático. Que se calle. Oh. ¿Qué recado fue el que usted le dio a Nananina? Nada, señor juez, que mi prima Beba había quedado de mandarle a Rudecindo de regalo un pomo de perfume, y yo le dicté una nota a Tres Patines por teléfono para que Rudecindo supiera que mi prima se lo mandaría al día siguiente. ¿Y qué tiene que ver eso con que usted se comiera los dulces, Tres Patines? Bueno, mucho, señor juez, porque lo que pasó fue que Nananina llamó por teléfono y me preguntó, ¿está Rudecindo? Yo le contesté, no, señora. Entonces ella me dijo, coja papel y lápiz que le voy a dictar una nota para él. ¿No fue así, señora? Bueno, eso sí es verdad. Bueno, yo cogí el papel y el lápiz y le dije, ya. Entonces ella en comenzó. Dice, de parte de Nana Nina, coma. Yo le pregunté, ¿usted dijo coma, señora? Y ella me insistió, sí, sí, coma, coma. Como ella insistía en que comiera, le fajé a los dulces que estaban en el aparador. ¿Se comió usted los dulces? Claro. Después de eso volví por el teléfono. Le dije que siguiera y ella siguió diciendo, de parte de Nana Nina, que dice Beba, yo le aclaré bien claro, usted dijo Beba y ella insistió, sí, Beba, Beba. Como ella insistía tanto, yo fui hasta el aparador y me bebí el vino. Ay, bendito Dios. ¿Usted oyó eso, doctor? Sí, cómo no. ¿Y qué más, Tres Patines? Pues nada, que vuelvo al teléfono otra vez y me dice Nananina que dice Beba que mañana le mandará el perfume. Yo le pregunté, ¿el per cuánto? Y ella me dijo, fume, fume. Y como me dijo fume, que fumara, pues yo fui a la paradora y me fumé los tabacos. No me diga, ¿los tabacos también? Sí, pero después que me los fumé todo, leí la nota entera y me di cuenta de lo que decía. Pero ya era, como dice la novela, demasiado tarde. Vaya. Y la cosa no tenía remedio. ¿Y usted cree que yo voy a aceptar esa disculpa? ¿Por qué tú no la vas a aceptar, chico? ¿Por qué va a ser? Yo tengo cara de bobo. Bueno, chico, así de frente no tanto. Ponte de perfil. ¡Escriba ahí, secretario! ¡Venga la sentencia! Usted se llenó la panza y se dio gusto bebiendo, pero estaba cometiendo un abuso de confianza. Y como eso se ha probado y usted el delito no oculta, pague 100 pesos de multa y pase un mes encerrado. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!